¿Por qué contemplamos el margen de la luna, el reflejo del mar congelado, si una ballena de tiempo lleva en su latido un silencio rojo? Olas.